Entonces no podemos dejar que ellos se sientan solos ya y nosotros no hagamos sentir miedo con esta represión acá. Hacemos llamado a manifestarse aquí, a concentrarnos, a que cada expresión de lucha social, mapuche y no mapuche, se exprese de alguna manera en apoyo a aquellas personas que están en huelga de hambre, de alguna manera que hagamos escuchar su voz y también que la presidenta Michelle Bachelet se pronuncie con respecto a esto para que haya un diálogo directo de cara a cara con los familiares para que se dé de baja la aplicación de la ley antiterrorista.